Ahora sí, ese es el precio que uno tiene que pagar por andar con buenos ratings, carambolas. Pero bueno, ni hablar, la Secretaría de Gobernación es la Secretaría de Gobernación. Y cuádrese, mi querido y fino y distinguido. Mi nombre es Antonio Zapata, esto es Ya No Hay Respeto. Y por allá tengo de aquel lado a... ¿Quién? Aquí estoy tu servidor, Javier García Zapata, para servirte. Uy. Como siempre, aquí con esta voz varonil impactante. Ay, gracias. me dijeron, por cierto, que no te rieras tan cerca del teléfono porque aturdes el auditorio. Entonces ríete así, ji, ji, ji. Más o menos. Bueno, okay. Bueno, te quiero presentar a un buen amigo. A una amiga, ¿no me quieres presentar? No sé de eso. Un buen amigo, pero vamos a dejarlo que se presente él, que nos sí, diga él su currículum. Vamos a faltarle el respeto, que se lo falte él solo. Adelante, maestro, castíguese usted solo. Bueno, pues buenas tardes. Quiero aquí primero saludar a los amigos, a Toño, a Javier, a Gerardo, quien es el productor del programa. Gerardo, aquí a la amiga, a la compañera. ¿Cómo te llamas? Dalila Rodríguez. A Dalila. Hola, pero Dalila. Pero no nos vaya a dejar greñidos. Sí, pero también no olvidar a todo el público bonito que siempre escucha Radio Asir, ¿verdad? Aquí estamos, mi nombre es Narciso Flores Vázquez. Y bueno, pues vengo invitado por ustedes al programa. Quiero decirles, bueno, pues que soy originario de Cañada Honda, que soy maestro de profesión y que bueno, hemos estado incursionando en el trabajo tanto pues educativo así como político, que hoy pues yo he sido desde delegado municipal en Cañada Honda por dos ocasiones con el ingeniero Luis Armando Reynoso y con Ricardo Magdaleno, que también bueno he estado trabajando en el CECITEA y con el profesor Juan Antonio Arroyo, auxiliándolo ahí en el área de vinculación. Pero también en el campo político, bueno, pues he sido candidato a la diputación por el quinto distrito, que bueno, pues no me tocó llegar, pero que aquí estamos para saludar y agradecer a toda esa gente que nos apoyó y que siempre ha creído en el proyecto de Acción Nacional y en Narciso. Bueno, mismamente, de eso lo que, por eso lo queríamos invitar, queremos saber qué se siente esta experiencia que ha pasado. Bueno, y por cierto, déjame decirte, Narciso, sí. Bueno, si usted no se acuerda todavía, tú fuiste el candidato del Partido Acción Nacional por el distrito, ¿cuál? Número 5, el número 5. Perdió el quinto, perdió en el quinto distrito. Eso de ninguna manera. Se perdió la elección, pero lo demás se conserva intacto. Oye, por ahí tenemos en la línea alguien que te quiere dar un abracito. Un apapachito. Toño Martín del Campo, presidente del Partido Acción Nacional. Bueno... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? Oye, Tocayo, pues que fíjate que aquí Narciso dice que si lo apapachas, que porque pues quedó muy mal parado. ¿Cómo, hombre? Pues porque perdió el quinto. No. Bueno, fue una elección. De hecho, bueno, ya tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes y hacer ese análisis precisamente. Y bueno, pues fíjate que hay cosas muy interesantes. Va a haber... Por un lado, renovación de estatutos y reglamentos, que va a ser en el mes de enero. Y por otro lado, pues no nada más se renuevan las dirigencias estatal, sino que también se renuevan varias dirigencias municipales y también se renueva la dirigencia nacional. Yo siento que aquí es un parteaguas y es el momento de que tenemos que ver qué es lo que sigue como partido político. Los estatutos y los reglamentos estaban acordes en este caso, pues un partido de oposición, más es un partido de oposición. Hoy tenemos que ver cuál va a ser el nuevo rol que va a tener el Partido Acción Nacional. Y yo siento que empieza pues a haber ya un parteaguas entre lo que hicimos bien y ahora la nueva etapa que viene como partido político. Seguro, Antonio, porque con ese asunto de que a lo mejor a González a lo mejor se queda con el partido y oye, los cartuchos quemados nunca son buenos. Pues entonces, pues, a ver, ¿cómo está eso de que el nuevo PAN va con el PAN perdedor? Digo, sin agraviar aquí a Narciso, ¿verdad? No, yo soy ganador, señor. No hay nada de eso. Se ha comentado por ahí de que, y de hecho le hicieron una entrevista a Felipe, que si le gustaría, y él dijo, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pues ¿quién no le gustaría ser presidente, a lo mejor nacional, ¿no? Pero yo siento que... No está dentro de lo que es la agenda, desde mi punto de vista, dentro de lo que es la agenda ahorita del senador. Hay otros temas más importantes que él está trabajando precisamente en varias reformas, temas de seguridad, tema de energía, y otros temas que se está trabajando precisamente en el Senado, y yo siento que eso es lo que se le debe dar prioridad. Y ahorita quiero darle entrada, pero al programa, por supuesto, nada más, a Gerardo Pasillas, el productor, que te quiere hacer una pregunta indiscreta, Toño. Claro. Toño, buenas tardes. Y buenas tardes a nuestro auditorio. Oye, las declaraciones vertidas por Benjamín Gallegos, otra vez, el Bronco Gallegos, que siempre está en contra de las corrientes de Acción Nacional, que iba a impugnar en caso de registrarse Arturo González Estrada, que sabemos que creo ya se registró. ¿Qué postura va a tomar el Comité Directivo Estatal contra Benjamín Gallegos? Mira, primero, bueno, pues Benjamín no ha llevado ninguna impugnación al Comité Directivo Estatal. Efectivamente, Arturo ya se registró desde la otra semana, desde la otra pasada, no desde la otra, ya va a ser casi 22 días este viernes. Pero bueno, independientemente de eso, primero, bueno, pues que haga una solicitud formal, nosotros la analizamos, vemos si es procedente o no es procedente y le damos el cauce normal, ¿no? En este caso es al área jurídica. Él comenta de que por Arturo, por ser ya dos veces presidente del Comité Estatal, y cartucho no puede, quemado, no pudiese una tercera ocasión en caso de que fueran consecutivas. En este caso no es consecutivas. Pero bueno, pues vamos mejor viendo ese tema en el ámbito jurídico y que los abogados sean los que vean y determinen qué es lo más conducente. Oye, ¿este sería el premio de consolación a Arturo González Estrada por haber reempinado el partido? No, yo siento que no. Yo siento que bueno, Arturo tiene un liderazgo, pero bueno, pues ya hubo por ahí otras voces que también dicen que quieren contender. Y bueno, pues vamos a esperar qué es lo que pasa el día 18 de noviembre, que es el día de la elección. Los consejeros, que de hecho Narciso es consejero estatal, pues los consejeros tendrán un voto muy importante ese día, y bueno, pues ahí se tendrá que elegir al nuevo presidente. Okay. Muy amable, Toño. Aquí está. Al contrario, un saludo, Narciso. Presidente, bueno, muchísimas gracias. A ver, sí. Narciso, bueno, ¿quieres? Pues yo te quiero saludar, Toño, también. Hoy soy invitado aquí de estos amigos y estaremos platicando más que nada de la experiencia personal. Y bueno, pues más que nada era saludarte. Ok, creo que sí, ya sabes. Un saludo, un abrazo. Sí, que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, pero ¿y el apapacho? No, pues ya que estamos para darnos. No, pero el apapacho de Toño. No, ya lo envió. Oye, Narciso, pues de una vez, vámonos hasta lo que te truje, chencha. ¿Por quién vas a votar? Bueno. Qué risa le da, ¿verdad? No, bueno, es un secreto que cada quien tiene derecho a ejercer. Y bueno, en su momento habremos de emitir ese voto a favor del mejor compañero, del que creemos que va a llevar al partido precisamente. Como dijo algún día Barberena, tú estás en el derecho de preguntarle todo lo que quieras y él está en su derecho de negarle todas las respuestas. No, de hablar en lo que yo sé. Pero, a ver, yo nomás tengo una pregunta. O sea, no es hasta cierto punto absurdo, políticamente, que González, habiendo perdido la elección, habiendo perdido la cereza del pastel panista, todavía lo vayan a premiar con la dirigencia del PAN. A mí, para mí que es como que así como que embrocarlo más al partido, ¿no? Bueno, pues yo lo que te he dicho ahorita, pues afortunadamente Toño, que es el presidente del partido, ya habló un poco sobre lo que cómo se dan los procesos y los tiempos. De mi parte, bueno, pues yo respeto a cada uno de mis compañeros de partido. Sé que cada uno tiene sus propios cualidades y potenciales, todos ellos, pues yo para mí son buenos y en este caso, bueno, ese día que se dé el día de la convención, el 18, pues yo habré de emitir mi voto a favor de aquel o aquella compañera que considere que lleva los principios y respeta los estatutos de partido. O sea que ya está dedeado el candidato. No, yo nunca he dicho eso. Bueno, pero pues ya casi que le estás haciendo. ¿Cuántos candidatos hay, maestro? Bueno, registrados hasta ahorita, yo tengo conocimiento que el compañero Arturo González es el que se registró. De hecho, yo estuve en su registro. Sí, señor. Y también he sabido por la prensa, no directamente, que Manuel Cortina también aspira, Cintia Astrid, también Cintia Astrid, también la mini abogada, ella me cae bien. Ella, bueno, eso lo estuve leyendo hoy en el periódico que salió ayer precisamente. ¿En cuál periódico? Fue en El Sol, creo, en El Sol. Bueno, a propósito de periódicos, ¿alcanzamos o te vamos a un corte? Pues, nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a cortarse la tía la invitada. Vamos. No, pero... Ya no hay respeto. Continuamos. Seguridad, libertad y salud financiera a través de la orientación en la voz de los expertos. Haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero, dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día por 1050 Noticias. ¿Qué sabrosas tortillas, comadre? ¿Cómo le hace? Pues con harina mi masa, compadre. Sale rete buena. ¿Mi masa? Claro, compadre. Para cuidar mi embarazo yo siempre uso mi masa. Y no sabe, Juanito. Con mi masa los niños ya casi ni se enferman. Pues páseme otra tortillita de mi masa, comadre. Nueva harina de maíz enriquecida, mi masa. Formulada por expertos del Instituto Nacional de Nutrición. Un producto Cedesol, Diconsa. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Te imaginas cuando estemos frente a la muralla china? O en la Torre Eiffel. O en las cataratas del Niágara. ¡Devórate al mundo! ¡Conoce! ¡Descubre! ¡Disfruta! ¡Atrévete! ¡Comparte! Turismo Bania. Sé el dueño de tu destino. Nosotros te ayudamos a llegar. Turismo Bania. Nadie más te ofrece tantas opciones para viajar. Tramitamos tu visa. Juan de Montoro 204 Centro. ¿Vas a dejarlo ir? No lo dejes pasar. Hoy es el último día. Te ofrecemos en TV, video y sonido 18 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears o un descuento del 10% con cualquier forma de pago. ¿Vas a dejarlo ir? Hoy último día en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas y artículos participantes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. La chacota. La chacota. La chacota. Ya no hay respeto. Bueno, hablábamos de que Narciso leyó ayer el periódico y estamos viendo que hoy, 22 de octubre, hay que felicitar a Doña Aguascalientes, a la ciudad que cumple años. Un chorro. Hay que felicitar al periódico Hidrocálido, que también cumple años. Felicitar al Heraldo, que acaba de cumplirlos. Felicitar a Mario Mora Legazpi, que hoy es su cumpleaños. Lo hemos extrañado por ahí en las pantallas. Es una persona que llena totalmente la pantalla con su simpatía. Bueno, con su simpatía, con su, bueno, con su experiencia periodística. Un abrazo también a Javier García Pacheco, mi buen amigo, que cumple años. No, yo soy García Zapata. ¿Y Pacheco está idem? Pacheco anda juido, pero es un buen tipo. Pero bueno, felicitaciones aparte, felicitaciones a todos, a cada uno de los habitantes, claro, de esta ciudad. Por y supuesto. Vamos a seguir a cotorrearnos a Narciso. Que por cierto, déjame decirte que Mario Mora Legazpi anda, en las mañanas tiene aquí su programa. Ah, mira, no me ha tocado saludarlo. Un saludo, Mario. Luego se la saludas. ¿Cómo ves? Un saludo, Mario. Narciso, sí. Oye, a ver, ya, a ver, espérame, déjame poner una rola aquí, por así acorde. Pero que esté chida, ¿eh? Ahí está. ¿No la escuchas? Canción dedicada. Canción dedicada. No, bueno. ¡Perdiste, caray! ¿Cómo estuvo eso? También de las derrotas se aprende y se aprende más. Yo creo que ahí, para mí, fue una gran experiencia. De hecho, el participar desde el momento de tener la oportunidad de ser candidato. Yo creo que ya me siento yo triunfador. Y sobre todo más porque la experiencia al recorrer cada uno de las comunidades, de las colonias, fraccionamientos, en el quinto distrito, a mí me dejó pues gratos recuerdos, sobre todo ahora ya lo hablo de recuerdos porque, pero que aún aunque son recuerdos podemos hacer mucho, mucho por Aguascalientes, aunque no me haya tocado ser el diputado por el quinto distrito. Yo siento que tenemos todos los que nos dedicamos a la política un gran compromiso con Aguascalientes y no por el hecho de que las preferencias no hayan sido favorables en este caso a mi persona, pues me vaya a convertir en una persona que rechace o que sienta animadversión por la sociedad. Ya me ganaste la pregunta, yo iba a preguntarte justamente cuál era tu actitud frente a los ciudadanos que confiaron en ti, que te dieron su voto, que supongo fueron muchos, no sé cuántos fue la diferencia ahí. Pues mira, al fin de cuentas fueron 603 votos. Y bueno, yo más que nada quiero hablar... La diferencia fue de 603, sí. Pues realmente no fueron muchos. Sí, y en este caso yo quiero hablar sobre todo de las cosas positivas que me pasaron en la campaña. Tuve la fortuna de que en los lugares a donde yo acudía estuvieron pues siempre nutridos y creo que me identifiqué con la gente. Que te identifica, además. Y bueno, ella te identifica. En un principio debo reconocer que había varios ciudadanos del quinto distrito que no sabían quién era Narciso, porque yo, pues, como soy originario del medio rural, es donde un poco más fui conocido, y más al haber sido, delegado municipal, y bueno, también participé como consejero ante el IMPLAN. Eso nos dio oportunidad de salirnos más en el escenario rural. Pero aún así, en los momentos que fuimos caminando, avanzando en la campaña, encontrando la aceptación e identidad con la mayoría de la gente, pues ya que el quinto distrito en su mayor parte pues se compone por personas como ustedes, como un servidor, gente de muy bajos recursos o de nivel medio. Pero, pobres. Sí, pero no, pobres a lo mejor en el sentido de ver que tenemos nosotros pues a lo mejor un nivel socioeconómico no elevado, pero que sí podemos nosotros tener esa identidad porque la mayoría de la gente está en ese mismo camino. Oye, tenemos aquí a Gerardo que está levantando el dedo. A ver, adelante, a ver, ¿qué quieres, Gerardo? Mira, tenemos una llamada en la línea, a ver si nos la pasan. Bueno. Sí, bueno. Bueno, nos cortaron. Te la cortaron. El Alfredo Reyes Velázquez, también el integrante, el senador, y sobre todo, bueno, uno de los integrantes muy importantes del panismo Aguascalientes. Ex-senador, ¿no? Ex-senador. El ex-senador ahorita está como director de Fonapo. Para que te ponga casa. Recuperar la llamada. Claro. Sí, a ver, que le ponga casa ahorita que dice que los... Que te ponga casa. Oye, pobres ahí los... Sí, ¿verdad? Quedaste muy endeudado con la campaña. Bueno, toda campaña yo creo que requiere de una inversión fuerte. En mi caso, para contestar concretamente, pues sí, la verdad, se queda endeudado. No con una deuda impagable, pero que sí, pues habremos de hacer esfuerzos y ahorros para poder salir de ella. Ya tienes tu préstamo de hoja roja y todas las... Pues estoy viendo las alternativas, pero sobre todo confío mucho en los amigos que afortunadamente en esta campaña no me faltaron. Y mucha gente me echó la mano y aún me siguen echando la mano. Le tengo todo el aprecio del mundo, ¿sí?, al profesor Narciso. ¿Les estás echando la mano? Échale la mano. Yo le estoy dando tips, cómo sacar lana. Afloja el cuerpo. Bueno, pero a ver, maestro. No me dijiste, ¿y qué va a pasar con esa gente que votó por ti? Es decir, ¿qué vas a hacer por ella? O simplemente tú dices ahora, bueno, ahora mi esfuerzo está dedicado a rescatar estas deudas. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos políticos personales? Bien, bueno, yo me gusta vivir las etapas. Esta que pasó pues fue una muy importante de mi vida y creo que los proyectos deben de tener una redireccionalización. De mi parte, bueno, en el ámbito político quiero seguir. No sé, la verdad, el futuro que venga hacia adelante, pero tengo grandes esperanzas de mi parte. Pues aquí quiero dividir en dos secciones lo que me preguntas, Javier. Una de ellas es, primero, pues como ustedes saben, en el PAN hay la membresía es la que primero determina quién es candidato y quién no lo es. Ajá. De mi parte, bueno, pues yo tengo un compromiso especial con aquellos compañeros miembros activos que participaron a mi favor en la pasada elección, y bueno, con ellos habré de tener un seguimiento a través de actividades, de reuniones con las que estaremos nosotros fomentando esa amistad que hemos demostrado y esa afinidad en proyectos. O sea, tú puestísimo para continuar ahí en la lucha política. Es la brega, pero luego no se oye muy definitivo. Bien. Definitivo. Pero también quiero hablar de la gente que no es miembro activo y que afortunadamente que esté voto gente no y gente muy activa de, en cada una de las colonias y fraccionamientos, líderes que también estuvieron muy al pendiente, que también vamos a estar buscando la manera de estar entrelazados con ellos. Pero que perdiste. Pero de la derrota se saca también ganancia. Yo creo que ello te fortalece. A mí, yo me siento fortalecido. Qué veneno que no mata fortalece. Afortunadamente. Y también hay que ver con positivismo. Porque si uno se encierra o cree que ese es el fin del mundo, ha habido políticos innumerables que han perdido... Perdió la Bastida, pues que no pierda Narciso, digo. Pero bueno, a lo mejor la Bastida es otro rollo. Yo soy una persona de las que si se cae, se levanta. Eso es. Y se fortalece de aquello que se cree que es malo, más bien encuentra lo positivo para seguir adelante, para ayudar a la gente, que yo creo que eso es lo principal. Habremos de estar comprometidos con eso. De mi parte, buscaré oportunidades para cuando menos saludar a toda esa gente que nos echó la mano. ¡Ay! ¡Eso, bravo! ¡Faltaba más! Eso es ser político. Sí, sí, sí. Ese es el tipo de político. Clap, clap, clap. Oye, Toño, la sección esta de la participación del público, nos han solicitado que la hagamos un poco más atractiva, porque luego las voces... pura voz varonil, como que no, ¿no? Entonces vamos a convocar, estamos convocando a que nos llamen chicas guapas, bueno, no importa que no sean guapas, que tengan una voz sexy, para que nos abran la sección que se llame Los Minutos de Gloria, donde vamos a recuperar las opiniones del público, de los radioescuchas. Entonces, desde este momento está abierta la convocatoria, que nos llamen, que nos digan que quieren participar y eso será suficiente. No sé, los requisitos, las tendrán todas las prestaciones. Todas. Todas. Todas. Todas, de todas, todas. Labor, oportunidad de crecimiento, puede ser de hasta 9 meses, puede. Equidad de oportunidad. Equidad de género, sí, exactamente. Entonces, está abierta la convocatoria y a aquellas damitas que quieran sumarse a este loco proyecto, pues el micrófono está abierto y esperamos sus solicitudes. Otras cosas, ¿Qué? ¿Pero por qué me echas esos ojos? Se va a llamar... ¿Cómo? ¿Las Flores de Gloria? Más o menos, como aunque te llames de otra manera, te voy a decir Gloria, ¿o cómo? No, se llama Paloma, niño... No, ¿qué tiene Gloria? La gloria que va a tener el... El programa. El programa y la gloria que va a tener el entrevistado fugaz. La gloria de ver a la... La gloria. La gloria, exactamente. Bueno, y hablando de Gloria, bueno, y volviendo a los temas del partido, ¿no sientes que de pronto en alguna ocasión el partido, tu partido, el PAN, vamos, los dejó solos? Bueno, yo creo que aquí, pues como en todos lados, ¿verdad? Cada quien ve los toros de acuerdo desde donde los está viendo. Si está dentro del ruedo, pues no siente lo duro, sino lo tupido. Si está fuera, pues está viendo cómo a lo mejor se dan los escenarios, a veces se puede notar como que si hubiera conflicto, hubiera diferencia. De mi parte, pues yo siento que cada ente, de cada persona, de cada organismo, pues yo recibí el apoyo, a lo mejor no en la medida como yo lo hubiera querido, porque claro, o sea, hay preferencias para cada quien, hay también, yo de mi partido, pues yo no digo nada, no critico, porque al contrario, he recibido oportunidades. Y lo demás ha dependido de mí, de mis acciones, de la gente que me ha apoyado. He recibido, pues, más que nada, amistades, que son las que valoro. Y si por ahí existiera algún otro, alguien que me rechaza, pues, la verdad, le pongo poco la atención para no malear mi entendimiento ni mi actuar. ¡Ay, Dios mío! A ver, creo que tenemos una llamada, no sé, pero, a ver, antes del corte. ¿Quién habla? Bueno. Hola. ¡Vamos! ¿Don Alfredo Reyes Velázquez? Sigo ahí, está. Bueno. ¿Qué pasó, don Alfredo? ¿Cómo está? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ex senador y actualmente del FONAPO, pero estamos hablando aquí del PAN y déjeme le paso de una vez aquí a Gerardo Pasillas, que le quiere hacer una pregunta indiscreta. Hácela, Gerardo, hácela. A ver, ¿cómo no? Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Pues muy bien, mire, aquí... comentando, soportándome aquí a mis compañeros. No, muy bien. Ingeniero, no, una pregunta. Usted como ícono del panismo, como punta de lanza que abrió y obtuvo Aguascalientes cuando fue candidato, ¿qué opinión le vierte la aspiración del exgobernador Felipe González, sobre todo la elección interna que se va a llevar a cabo en Aguascalientes? Así es. Pues mira, yo creo que está en un momento histórico el senador ahora, Felipe González, exgobernador de Aguascalientes, de participar precisamente en la vida política del partido. Ahora, lo que yo le comentaba en la mañana, que coincidimos en un evento que nos invitaron la mesa directiva del Centro Comercial Agropecuario para agradecernos una gestoría que les hicimos desde que yo era senador y que se concluyó hasta la semana pasada, era de que si ya él valoró muy bien cómo se trabaja la cosa pública en materia partidista hacia adentro, porque una cosa es haber sido el primer gobernador panista del estado, el haber sido votado para ser senador de la República, y otra cosa muy muy diferente es participar en política partidista hacia adentro. Es que con el registro de Arturo González Estrada se fracture más el panismo en Aguascalientes. No, fíjate que yo lo comentaba en la mañana en una entrevista que me hicieron ahí cuando terminó el evento, varios medios de comunicación, de que qué opinaba yo de Arturo González. Les decía yo, y precisamente haciendo el comparativo de lo que ahora sí que de lo que yo sé más en la vida, que es el mundo del deporte, por razones de mi padre que fue futbolista profesional y por razones profesionales que la familia sigue participando en vender ropa y artículos deportivos, ¿no? De que la política es como en el deporte, hay que valorar muy bien las personas y qué es bueno para cada quien. Yo ponía el ejemplo de que nosotros nos equivocamos cuando votamos por Arturo González porque siendo una buena carta, pues no fue valorada adecuadamente con la ciudadanía. Entonces, lo que tenemos que hacer es valorar para qué somos buenos cada quien, y en el caso de Arturo González, yo sigo pensando que él es una persona que fue un buen dirigente partidista, que ahí están los hechos de cuando él fue dirigente partidista, y eso pudiera ser una carta fuerte para el momento de que razonemos el voto los que somos consejeros nacionales, y en el caso particular, en el estado, que somos consejeros estatales, que seremos los que votemos por el nuevo líder del partido a nivel estatal. Gracias, ingeniero. Ahorita te paso a Javier García Zapata, que te quiere bombardear con algunas preguntas. No, no, nada más una, y no me pases, yo solo me pongo aquí. Ingeniero, nada más una pregunta, bueno, solo para redondear tu comentario. No necesariamente un buen dirigente partidista es un buen funcionario público y viceversa, ¿no? Buen candidato, y te pongo yo el ejemplo en su momento de alguien que ha sido una de las estrellas más refulgentes en el firmamento panista. Carlos Castillo Peraza. Carlos Castillo Peraza fue mi presidente nacional cuando yo llego a la alcaldía de Aguascalientes en 1995. Y entonces del PAN, ¿verdad? Candidato en el 97, recordarán ustedes, cuando pierde con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y tomando, hago el ejemplo porque fue muy parecido a lo que vivimos aquí en Aguascalientes. En Aguascalientes, cuando valoramos que teníamos 20 puntos o más arriba en las preferencias electorales sin candidato, fue cuando se toma la decisión de que sea Arturo González el candidato del PAN. En el caso particular de Carlos Castillo Peraza, precisamente recién galardonado post-mortem con la medalla de Belisario Domínguez, se valoró que pudiera ser un buen candidato para ganar la regencia del Distrito Federal, y no fue así. No, aunque era un personaje destacado, bueno, creo que esta presea que le acaban de otorgar la cultura lo dice. Bueno, era toda mi participación, Toño. Muchas gracias por tu comentario. Ingeniero Reyes, muchísimas gracias por su comunicación. No, estamos a órdenes y espero que en un futuro cercano estarnos viendo más seguido acá por Aguascalientes. Pues descuelgues este programa, luego después lo vamos, ¿verdad?, aquí a tratar bien chido. Yo sé que sí, y yo creo que ya es tiempo de que estemos pensando en Aguascalientes. Ya llevo 7 años fuera de mi estado. Uy, eso es una premonición. Esa es amenaza, ¿no? Advertencia, sí, promesa, ¿eh? Deseo, anhelo. Precandidatus habemus. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Obviamente esto se llama Ya no respeto. Le queremos agradecer a don Narciso. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahorita tenemos enseguida, después del corte, que ya me están presionando aquí, tenemos a Maurilio Elizondo. Rápidamente, recuerde que está abierta la participación para... ¿Para quién? Gloria. Ay, sí, Gloria. Queremos una voz. Gloria, por favor, ven. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Ya no hay respeto. Continuamos. Doctor Oscar Omar Ron Torres ofrece servicios especializados en enfermedades del riñón, trasplante renal, medicina interna y hemodiálisis. También cuenta con laboratorio de análisis clínicos y programa de evaluación temprana de enfermedades del riñón a muy bajo costo. Ron, Clínica del Riñón, 915-4000. Estamos en el Hospital Cardiológico Aguascalientes. En 1950 los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. Registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Una ventana al desarrollo. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. En este programa encontrarás el por qué y cómo para vivir mejor. El arte de vivir o saber vivir. Descubre que la salud está en la mente. Te esperamos de lunes a viernes en punto de la una de la tarde. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. 1050 Noticias. Información que sirve. ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos de viaje ya! Viajes a lugares modernos. Turismo de moda. Divertido para amigos. Divertido para la familia. Turismo Macías, la agencia joven que estabas buscando. Nieto 414 entre F. Elizondo y Matamoros Centro. Turismo Macías, 918-7111. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Esto se llama Ya no hay respeto. Oye, no está por aquí. Fíjate, yo estoy acostumbrado a los números telefónicos aquí puestos y ahora ya me los quitaron, ¿sí? 918-2370, 918-2371 y 918-2372 son los números telefónicos de Ya no hay respeto. Y aprovechando que estamos aquí precisamente en Ya no hay respeto, creo que tenemos aquí una llamada telefónica que ya tenemos gente, candidatos para la voz de Gloria. Buenas tardes, que a ver, ¿quién anda por ahí? Buenas tardes, querido. Yo quiero ser la voz sensual de Gloria. ¿Usted quiere ser la voz sensual de Gloria, señor? ¿Quién es usted? Sí. Pues sí, pero ¿usted qué juega o qué onda? ¿O qué quiere? Bueno, ¿está todavía? Yo quiero. ¿Pero qué es lo que usted quiere? Yo quiero. Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Quita mejor esa cosa. Esa convocatoria con la voz de Gloria está un poco extraña, don Javier García Zapata. Yo creo que es una buena propuesta, yo creo que todo el mundo tiene derecho. No, sin duda alguna, pero bueno, en lo que retomamos este asunto de la comunicación, tenemos aquí en el estudio a el diputado Maurilio Elizondo Ruiz. Efectivamente. ¡Ay! Ahí está, para que veas que sí pesa, sí pesa. A ver, Maurilio, pues ya ahorita estamos, ya, tú más bien, ya estás prácticamente de salida, ahora ya son menos días en el Congreso, ¿verdad? Ya nos quedan 3 semanas, justamente. 3 semanas nada más. De ejercicio que queremos aprovechar al máximo, que queremos terminar a tambor batiente para tratar de que no quede ningún rezago para la 60 legislatura. O sea que lo que no hicieron en 3 años lo quieren hacer en un mes. Yo creo que se hicieron muchas cosas en los 3 años. Es cierto que pudimos haber sido más eficientes. Siempre se puede mejorar y se pueden hacer mejor las cosas. Pero para el caso de un servidor, pues se han presentado iniciativas en cada uno de los años. En el 2005, en el 2006, en el 2007. En este 2007, 8 iniciativas de ley. Y que queremos que queden votadas y aprobadas para beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas de Aguascalientes. Bueno, Maurilio, y bueno, ahorita como lo acaba de decir el propio Javier García Zapata, resulta que pues ahora sí que andan todos los legisladores, pero en friega loca, de todo, ahora sí que del montón de cosas que tienes tú pendientes, ¿qué es lo más importante que tienes ahorita para modificaciones? Mira, lo primero es el compromiso que hicimos con todas las personas, las señoras, los señores y los jóvenes de nuestro querido cuarto distrito, que ya no es más cuarto distrito. Ya no estás en el cuarto, fíjate. Terminamos la legislatura y ahora quedó una fragmentación de mini distritos con motivo de la reforma electoral, pero el finalmente el compromiso que hicimos con ellos en campaña, al caminar las calles, los mercados, los tianguis, de legislar en favor de la mujer. Creo que se presentaron excelentes iniciativas para ellas, fueron aprobadas la mayoría, y hoy ya son un legado que esperemos les sirva, que les sea de provecho, que haya valido la pena ese esfuerzo que se hizo desde aquella época y hasta el día de hoy. Decirte, por ejemplo, que cuando nosotros entramos, las mujeres podían, decía la ley, ser depositada como si se tratara de muebles, de un escritorio, de una silla, para el caso de que se quisieran divorciar. Y que ese tratamiento no se le daba al hombre, lo cual era injusto e inequitativo. Hoy, esta disposición no existe más en el Código de Procedimientos Civiles y nos da mucho gusto y mucho orgullo que así haya sido. Cuando nosotros entramos, había una ley que se llama, que se llamaba pomposamente la Ley de Viudez del Estado Libre y Soberano del Estado de Aguascalientes. Y viudo, además. que tú cuando lo oías decías, pues me imagino que es ya una disposición que existe que brinda apoyo a todas las viudas del Estado. Y te encontrabas una ley de 4 o 5 artículos, ridícula, increíble, que decía, artículo primero, esta es la ley de viudez del Estado libre y soberano de Aguascalientes. ¡Órale! Artículo segundo, se entregará una pensión vitalicia a la viuda del señor gobernador. Ah, qué bien. Artículo tercero, esta ley entrará en vigor cuando se muere el gobernador. El día siguiente de ser publicada en el periódico oficial del Estado, y creo que me brinqué un artículo. ¿Quién la promulgó, licenciado? Esta fue de la época de Barberena, y la sacó, por supuesto, el Congreso, la fracción parlamentaria, el Congreso de aquella época. Era una burla, ¿por qué? Porque sabemos que quienes menos necesidad tienen de todas las viudas son las que lo sean de un gobernador, las dejan en una excelente situación económica, es la verdad. No había ninguna necesidad, yo creo que ofendía a la gente de menores recursos que con el dinero de sus impuestos iba a tener que pagar esa pensión. Esa, desde que entramos, la desaparecimos y no existe más. Luego, las mujeres no tenían derecho a recibir una pensión alimenticia durante el periodo de divorcio, aunque se quedaran a cargo de la responsabilidad del cuidado de sus hijos. ¿Y ahora cómo quedó? Cuentan con una pensión alimentaria y es lo justo, porque no pueden trabajar en tanto tengan en la mañana que llevar a los niños al kinder, a la primaria, llevarles el lonche, recogerlos. Digamos que es como una prisión preventiva. Yo creo que embargo, es, ¿no?, como un justo reconocimiento, claro, al esfuerzo y al trabajo de la mujer, que no se paga por costumbre, por cuestión cultural en México, pero que debería de, pues ya no es así. Y otras reformas adicionales, se acordarán que las mujeres, por ejemplo, si se divorciaban, no tenían derecho de casarse de manera inmediata como el hombre. Un año, ¿no? Un hombre se divorciaba, ¿no?, y se casaba el día que quisiera, y una mujer se tenía que esperar un año. Yo hasta no tengo sabido es que siempre fue de un año, diputado. Como Javier lleva ya como 5 divorcios, pues entonces ya... una larga experiencia. Pero fíjense esto, un año para la mujer, pero no para el hombre. Ajá. Yo creo que si la Constitución Política de nuestro país dice que hombres y mujeres en su artículo cuarto señala son iguales ante la ley, no tenían por qué los hombres... Imagínate, te divorciabas porque el hombre fue infiel. El hombre decía, me quiero volver a casar con la novia que traigo ahorita, la jovencita de 17 años, muy guapa, y se casaba. Y la mujer, que era la ofendida, le decían, usted, señora, no se puede casar hasta que pase un año. Increíble. Investigamos por qué, nos decían los jueces, los magistrados, que porque habría de cuidarse la posibilidad de un hijo y los derechos que pudiera tener y que pudiera ser de su pareja anterior con la que estaba casada. Y nosotros decíamos, bueno, y que no existen ya desde hace muchos años pruebas de embarazo, pues económicas, sí, al alcance de la mano de cualquiera en cualquiera de estas nuevas farmacias que tenemos en Aguascalientes, para que el juez pueda ver si está o no en estado de gravidez aquella señora y determine la responsabilidad de la paternidad y finalmente le permita casarse. O sea, entonces, dónde está el avance de nuestras leyes en función del avance de la ciencia y de la tecnología. Por lo menos es que ya fue una propuesta tuya, ¿no? Ya lo modificamos, fue una propuesta de un servidor, y ahora las mujeres sí demuestran que no se encuentran en estado de gravidez, pueden casarse igual que los hombres de manera inmediata. ¡Hombre! Antes de irnos al corte, tenemos otra vez una llamada de su convocatoria, señora. A ver, ¿quién anda por ahí? Mi nombre es Sojita, solo. ¿Y qué quiere? Yo quiero decirle a Mauricio Elizondo que me parece el diputado más guapo y cachondo del Congreso del Estado. ¡Ay, señora, ay, por Dios! Es que legisló mucho en favor de las mujeres, señora. Pero bueno, ella es buena. La primera candidata, fíjate qué valor para inscribirse en este concurso de la Voz de Gloria. ¡Ay, señora! Bueno, regresamos con Maurilio Elizondo. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Continuamos. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 10:50 Noticias. Información que sirve. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Mucha música y plática en la fiesta, pero nada de rolar la botana, ¿eh? ¡Rolly con la botana! ¡No seas envidioso! Sí, ¿qué quieres? ¿Garbanzos, cacahuates, chicharrones? ¡Rolly con toda la botana! ¡Rola la botana con Rolly! Botanas y dulces Rolly. Búscalas en tienditas y en el súper. ¡Rola la botana con Rolly! Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México. Secretaría de Educación Pública. 39 aniversario celebramos. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todo el departamento de audio, video y fotografía. Además, con tu tarjeta de crédito Bancomer, compra ahora, empieza a pagar en enero y aprovecha 18 meses sin intereses en artículos participantes. Soriana, hasta octubre 22, aplica restricciones. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Estamos con Maurilio Elizondo Ruiz. Ya, pues, ya prácticamente de salida, pero la verdad es que tienes aquí una cartera tremenda de iniciativas, Maurilio. ¿Crees que tengamos oportunidad de comentarlas? Rápidamente, lo que pasa es que yo, Toño, la verdad, estuve un buen rato fuera de los medios. Y aunque estuve más o menos atento a las cosas públicas, desconozco realmente que haya hecho el diputado pelado Maurilio, en este ir y venir del PAN al PRD y al PRI, no sé dónde todo andado, y realmente, ¿qué hizo como diputado? Si le pidieran cuenta a sus electores, ¿qué les diría? Claro que sí, mira, primero les diría que no hemos ido del PAN al PRD y al PRI. Fuimos militantes hace poco más de 2 años del Partido Acción Nacional, fue una etapa muy interesante de mi vida, y a partir de ahí, de la renuncia pública que hice, ya no he militado en ningún otro partido político. Tengo buenos amigos en todos, me jacto de tenerlos, pero militancia ya no. Es por ese motivo que al día de hoy somos diputados independientes de esta 59ª legislatura. Quizás la confusión venga del hecho de que fui candidato por la coalición Por el Bien de Todos a diputado federal hace un año. La realidad es que fui candidato ciudadano. Me invitaron como un ciudadano más, como una persona común y corriente, a participar. Acepté el reto, entramos. También fue una experiencia muy interesante que nos dejó mucho de enriquecimiento, pero nunca llegamos a militar en el PRD. Las candidaturas independientes es un tema muy interesante, vasto también. Pero bueno, regreso con la cuestión inicial. ¿Qué hizo usted? Vamos a las iniciativas. Mira, el primer año nos dedicamos a la fiscalización, en el encargo que teníamos en aquel entonces como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, nos abocamos a crecer en personal, en herramientas, en capacitación al órgano fiscalizador del Estado y creamos un programa muy interesante que estaremos presentando en La Habana, Cuba, en un par de semanas, en una convención internacional sobre la corrupción que se llama Juega Limpio y que se suscribieron convenios con prácticamente todos los municipios del Estado y el Poder Judicial, en donde le entraban a participar de lleno a esto de jugar limpio, la lucha por la transparencia y por la honestidad en la función pública. El siguiente año nos abocamos a un programa muy interesante también que se llamó Juntos lo Hicimos. Juntos lo Hicimos fue una intención de crear participación ciudadana que la notamos baja, la notamos caída, para con sus representantes populares. Decirte que de todas las iniciativas, 16 al día de hoy que hemos presentado, cada mes pegamos en las ventanas, en los refrigeradores de las tienditas, en papelerías, en mercerías, en fruterías, en carnicerías, en cremerías, en negocios de todas las colonias del cuarto distrito, 500 boletines informativos mensuales para que toda la gente que va a comprar las tortillas, el pan, la leche, la carne, la verdura, clavos o tornillos, lea de manera sintetizada y breve qué es lo más importante que en ese mes hizo su diputado. Y esto lo hemos hecho desde que entramos y hasta el día de hoy. ¿Qué sigue de aquí, diputado, en su proyecto personal, político? En el proyecto personal sigue seguir trabajando, somos gente de trabajo. Yo siempre fui profesionista y pequeño empresario. Regreso a mi despacho, tengo un despacho de contadores públicos que atiende actualmente mi esposa, Ceci, a quien le mando un saludo y un beso. ¡Ay, picarón! Y picarón. Al ratito lo va a querer llevar. Tiene problemas acá con doña Xochita. Muy amablemente lo ha atendido en el tiempo que yo no he podido. Y a seguir trabajando igual que ustedes, igual que toda la gente de Aguascalientes, ¿no? Yo creo que no podemos pensar en vivir siempre del presupuesto. Nos fue bien, hicimos mucho, pero hay que regresar también a lo otro y participar como algo que nos gusta, pero en menor intensidad de aquí en adelante en la política. Iniciativas de ley, aparte de la que les comento, decirles que estamos modificando la ley del arancel para los abogados, una petición que nos hicieron los encargados del derecho en Aguascalientes para que pudieran cobrar una cuota justa que con motivo de un atraso de 30 años desde que apareció esta ley en Aguascalientes, no se había hecho. La estamos cambiando a que los términos se plasmen en función de salarios mínimos que se incrementan cada año para que tenga una actualización automática y permanente. Queremos poner un impedimento para los padres irresponsables que no atienden a sus hijos para que puedan contraer nuevas nupcias y queremos, como habíamos comentado en algún otro programa por aquí, aumentar el tamaño de los lotes mínimos en las colonias de menores recursos económicos como son las populares y las de interés social para que puedan tener espacios más dignos y más decorosos de convivencia esas familias, castigar de manera diferente con menos cárcel, pero más trabajo comunitario que repare el daño a los que cometen el delito del grafitis, a los que rayonean fachadas, negocios, monumentos históricos, el propio gobierno. Hoy vimos el Día del Grito que la Exedra estaba rayoneada, lo cual es una vergüenza. Igual escuelas, igual es cualquier una... lugar, ¿no? ¡Ting! Oiga, diputado, ¿a poco, es algo que hay que cambiar? ¿A poco los abogados estaban muriendo de hambre? ¿Por eso se cambiaron los aranceles y a poco por eso cobran y encajan la uña muy no, duro? No, definitivamente no. Pero para el caso de que tienen que cobrar lo que corresponde al arancel legal, es un arancel que ya quedó obsoleto. Entonces, más bien era una vergüenza para los legisladores el mantener una ley que tenía una obsolescencia de tal magnitud. Lo importante ahí fue actualizarlo y dejar un término jurídico que le sirva a la gente de Aguascalientes. Oiga, y es una vergüenza, usted lo acaba de decir, las casitas casi parecen palomeras, casi se va uno al sanitario y ahí mismo se está lavando los dientes, puja, y se lava uno los dientes. No habrá más terrenos para palomeras en Aguascalientes. Sí, mis compañeros y compañeras diputados, que criticamos todos muy duro el tamaño de las viviendas y su calidad durante 3 años, se comprometen a apoyar al pueblo y votan a favor de esta iniciativa para dejar huella y dejar precedente que también se puede trabajar por la gente en la calle. Muchas gracias, diputado. Para concluir, otra vez tenemos aquí a doña Chochita en la línea. Hombre. Diputado, la trae usted. Quiere dar su opinión. A ver, doña Chochita, vamos a darle entrada para que nos diga cuál sería su opinión acerca del diputado Elizondo, por favor. Más bien en ¿qué es lo que opina usted? No hable de Elizondo. ¿Perdón? Mira, que tiene un 5 en la escala del 1 al 5. Le va a dar 5 chupadas a su cigarro. En salud de usted. Hay que decirle que fumar es causa de cáncer, ¿eh? Pues mírenla, ahí está muy viva. Quiere ser la voz de Gloria. ¿Sí? Muchas gracias, diputado. Bueno, pues esto fue todo. Ya no hay respeto. Nos escuchamos mañana y gracias por acompañarnos, Toño. Pues sí, esto fue Ya no hay respeto. Recuerde usted que si no alcanzó usted a escuchar el programa, lo puede usted bajar o escuchar desde www.metroaguascalientes.com. También nos puede escribir al correo electrónico info@metroaguascalientes.com. Y digo, si ya, doña Chochita, uno más, a ver. Un correo más, ya no hay respeto, javier@yahoo.com. Está a sus órdenes. Bueno, que nos escriben por todos los medios, ¿no? Al final de cuentas es el programa más escuchado del centro de la República. Mínimo. No, hasta mañana. Estoy hasta diciendo. Anda, hasta mañana. No te andes chupando tan temprano, gracias. Gracias. ¿Cómo dijiste que te llamas? Dalila Rodríguez. Los controles técnicos. Yo también le daría 5 chupadas a mi cigarro. A salud de ella. Gracias, nos escuchamos mañana. Quiero un teléfono con Bluetooth. Algo que combine con mi estilo. Con conexión Wi-Fi.